Los originales, tan originales como tú. Bueno, qué pena con ustedes, pero el viernes tuve un sofoco personal, intelectual, mental, pero ya, el fútbol es así. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Oiga, ¿qué ha hecho en sus momentos libres? ¿Me compró las candongas que le pedí? ¿Candongas? Sí, claro. Claro, las de Qatar son muy famosas. Wow. Le compré las típicas. Pero le pido un favor, candonga, pero que tenga para meterme los huecos de las orejas, ¿ok? No, es que hay usted boy, tiene que venir, de acá, tiene que venir a Bogotá y hacerme los huecos, o sea. Es que las típicas de acá son tres candongas, porque son dos en las orejas y una en la nariz, que se vuelve como una nariguera. No, tranquilo. Bueno, entonces el rey de las candongas. Bueno, María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿y tú? Pues bien, ahí. Yo voy con mi recuperación de mi... pero ahora ya se bañito fue de ruda. La garganta, ya se fue de los pulmones y ahora está en la nariz. La tengo muy seca. Ah, bueno, pero está ya a punto de salir entonces. Y entró Emilio, la gripa también. Uy, claro. Emilio, ¿y qué pasó? No, escóndete. No, es diciembre en Bogotá, eso pasó. No pasa nada. Pero bueno, no ha estado tan frío. Meta, no, a ver si es que hay. ¿Qué va? A mí no me parece. Hola, Jaime. Hola, Metis, ¿cómo estás? Metis. Metis. Ah, ¿qué tal? Bueno. Ya con diminutivo y todo. ¿Cómo pasaste de cumpleaños, Jaime? Bien, pero digamos que no todo termina como uno quiere. Y, ¿ah, sí? Y digamos que el día de ayer fue uno de los días de las pesadillas más grandes que he tenido en mi vida y pues yo recomiendo que miren en las noticias, yo no voy a decir nada. Y pregunte, y Nicolás que pregunte, ¿y cómo hizo este man? Y lo hice, porque hay una cosa en la vida, el commitment. Querer conseguir las cosas. Ah, no, eso sí, que quiere poder. Nico sabe dónde estaba yo, Emilio sabe, pero lean las noticias. ¿Cuáles noticias? ¿Cómo este tipo está transmitiendo? Nico sabe dónde estaba yo. Nico, ¿dónde? Pero porque no nos cuentan. No, es privado, no. Las cosas privadas. Pero entonces, si son privadas, entonces no nos des adelantos al aire. No estoy dando adelantos al aire. Más pisticas. Sé dónde estabas, pero no sé qué pasó. No, pero Nico sí sabe dónde estaba y qué pasó ayer y qué ha pasado hoy. El clima, ¿no? ¿Y por qué? ¿En el Líbano? Uy. Exacto. Usted ya sabe que estamos hablando. Ya sabe que estamos hablando. Bueno, tema del día, por favor. Completa la frase. Estoy indignado por puntos suspensivos. Ustedes, oyentes, complétenla. ¿Qué es ese bodrio? Oh, eso es un refrito en versión sopa. Yo no lo había visto. No, es que lo han hecho de postre, de entrada, de appetizer, de hors d'oeuvre, de canapé, de postre, de puscafé, de subpuscafé. Y ahora viene en sopa. Estoy indignado de... No, sí, estoy indignado por... Sí, o poder, no, de una persona, de una situación, o por, no sé, por tanto frío en Bogotá, por tantos trancones. Por ejemplo, ayer yo me devolví de mi finca que queda en Chinauta, Bogotá, y todo está arreglándose. ¿Verdad? 5 horas y media, me tocó meterme por Pasca, me perdí sola, me demoré 4, una hora menos, pero fue terrible. Yo decía, bueno, le voy a hacer caso a Waze. Estoy indignada porque no puede ser que arreglen todas las carreteras en un solo momento, digamos. A mí me indigna, ¿saben qué? La falta de civismo. Ayer, por ejemplo, estaba agarrando un servicio de transporte y al tipo se le iba a cruzar un motociclista de la forma más, ¿cómo digo yo? ¿Aterban? Posible. Y le respondió con un comentario ahí medio... ¿Grosero? Fóbico. O sea, okay. Homofóbico. Le dijo, homofóbico. Sí, le dijo, muévase, loca. Oh, my God. Okay. El motociclista. Entonces te indigna ese tipo de trato. Mucho. Okay. No puedo creer que todavía exista. En Colombia sí. no vas a encontrar nunca ningún tipo de civismo. Sí, ¿no? No existe. Esa palabra en Colombia no existe. ¿Me equivoco o no, niños? Nico. Para nada. Oiga, sí, no, no. Que me indigna, yo no sé, pero yo creo que la situación no ha cambiado. Antes de irme de Bogotá, yo creo que Bogotá es la ciudad que tiene más huecos por metro cuadrado en sus vías. ¿Saben que no sé? Otra cosa es peor. Una decisión indignante, y yo he tratado de caminar, son los andenes de Bogotá. ¿Eso qué es? No, andenes y las calles. Unos desniveles, unas vainas. ¿Y qué tal las baldosas levantadas? Que les conté que me mamé entonces. Ay, no, claro. Una llanta del carro metió un hueco. Y te estalló. Claro. Sí, no. Ay, no, María Juliana. Ay, no, horrible. Ay, me quedé sin suspensión. Y sin suspensión me salió como por 5 millones. Se te estalló una llanta y ¿cómo vas a hacer? No, mentira, no se me estalló, pero bueno, después se estalló. Bueno, hazlo del doctor y ya, no hay ningún problema. Pero sí se estalló, porque... Ah, sí, se estalló. Claro, se te dañó la llanta. Sí. Ah, es que eso de estallar me pone muy nervioso por toda esa cosa que está de moda. No, no fue que explotó. Corredores. O sea, no explotó, no salí volando. Pero. De verdad, no, gente absolutamente desconectada de lo que pasa en la ciudad es la que está manejando Bogotá. Completamente desconectada de lo que ocurre en la ciudad. Pero sabes que en Medellín está pasando lo mismo. Hermano, que les falta todavía un año más. Hermano. En Medellín, imagínese, está pasando lo mismo. En Medellín, que era la ciudad, en Medellín tú no encontrabas un hueco en una calle. No. Y si había un hueco en una calle, a los 3 días estaba arreglado. O sea, lo reportaban y eso era inmediatamente. Hoy por hoy, muy parecido a Bogotá, está llena Tierra de huecos. De nadie. Llena de huecos. No, en términos viales, pues, estamos hablando solamente de términos viales. Bueno, me escribe mi hija que murió hoy, Angelo Badalamenti. Yo tengo música de él, es un gran compositor, pero es que no sé, es que me tengo que sentar en la casa a buscar los vinilos. Él es muy famoso por la música, todas las músicas de David Lynch, el gran director. Claro. ¿Cómo haces para buscar los vinilos? ¿Los tienes por orden alfabético o por géneros? No, es que soy metaversico, entonces en mi mente bueno, ya sabes dónde está. Ah. Los avatars de cada disco. Ay, a mí me falta tener eso tuyo. Me falta tener ese don metaversico, me encantaría que me lo enseñaras. Bueno, chévere. Vamos con el tema del día con los oyentes. ¿Cuál es, Nicolás? ¿Cuál es, niñas? Perdón. Estoy indignado por... Programa de lunes, diciembre. Duro. Diciembre 12. Duro. Se empieza a poner duro diciembre. Es verdad. Romero Wilson, me indigna cuando no están todos los personajes de los originales. Ay, pero hoy estamos todos. Este pero si metaverso todos. No es lo mismo sin la colina, la país, el calvo, el príncipe, el tramposo y rey de la mosca. La colina, ok. César Jiménez. ¿Quién es la colina? Peñalosa. ¿Tú? Que es Colina. Peñalosa, ¿no? Me indigna Peñalosa. Colina es una drogadicta. No. Peñalosa. Amarillo, que le gusta el amarillo. Que le gusta la marihuana. Ah, sí. Peñalosa sigue defendiendo el Transmilenio y es hora que acepte que se equivocó. Nota, Nico. 5-9. La cantidad de pólvora que aún tira la gente en estas épocas. Pero seguimos sin desarrollarnos en el país. Solo una mano de visajosos lo que hacen. También me indigna que las niñas nunca repunten en el arepazo. ¡Nota, Nico! Pucha, es verdad, ¿cómo hacemos? 5-9. No, olvídese, yo esa plática... Sí, están buenos. Sí, o sea... Los petristas, que gracias a ellos estamos viviendo sabroso, todos los días le suben a todo. Nico, nota. 5-9. ¡Nota, Nico! A la suban el suelo. 5-9, ¡nota, Nico! Ya nota. Le dije, 5-9. Los colombianos que le están haciendo fuerza a Argentina para que gane el Mundial... Se les olvida los partidos que arregló con Uruguay en las eliminatorias para que Colombia no fuera, los groseros que han sido con los colombianos, los robos de los árbitros, etcétera. ¡Fuerza Croacia! ¡Nota, Orlando! Dejamos que Orlando ponga la nota. Orlando, nota. 10. Merecido. 10. Subo la nota. 10. Nota, Nico. 0-1. No, pero 10, nunca le habíamos dado un 10 a nada. Pongo el punto. Es que Orlando está en su derecho porque merecido. Es su escalafón. Merecido, ah, sí, cada y quien. Estoy es completamente verdad. De acuerdo. He dicho lo mismo exactamente en otras palabras. He dicho absolutamente lo mismo, literal. No, dígalo otra vez, deje los nervios. No suframos de... Es que en Colombia nosotros sufrimos de... Olvidamos las cosas pronto. Amnesia. Pronto, de amnesia. Sufrimos de amnesia. Selectiva. Continua. Se nos olvida. O sea, ¿usted quiere que mañana coja Croacia y le gane estos manes? Pero que lo levante con ganas, con el alma. Es que yo también tengo como ganas. Yo le iba a Argentina y ya como que no. Modric. Y no le, y, y lo más grave es que no va a pasar. Eso es, ahí es está. Que uno no, es que uno no puede estar todos los días jugando al penalti, hermano. Es que es muy fuerte. Sí, yo no quiero hablar de eso. Pero porque bueno, me van a decir, claro, al final del año del igualito, pero así, igualito. ¿No? Es una técnica estúpida, o sea, ojo, pero mire, les funciona. Efectiva, sí. Sigamos. ¿Por qué su programa está infravalorado? ¿Qué calidad de programa de anécdotas del nacido príncipe? Sin hablar de la sabiduría de Nicolás. Saludos. Chi, chi, chi, Davichuela. Nota. 5-9. ¿Por qué mi señora se gasta 200 mil pesos en ponerse uñas encima de las uñas? Y yo me gasto 50 mil pesos en una cerveza. Está montan. Bueno. No. Está bueno. Y eso vale. Y es literalmente ponerse nota, uñas Nico. Encima de las uñas. Las acrílicas, claro. 6-1. Y sí, está muy bueno. Anonimante, estoy indignado por la forma altanera en que María Juliana Correa le contesta a veces al director, a Nico, y al subdirector, a Jaime. Nota, Nico. 5-9. Y uno más, Samira. Quedé indignada con esos partidos que regalaron con Ecuador y Uruguay. Cata la rola, que no pongan la direccional. No, en el tráfico sí, yo por eso yo un día le dije a mi esposa, yo le doy gracias a Dios que no me vio para ser director de tránsito, para ser un subdirector o algo, porque el 80% de la gente en Colombia no tendría pase. Yo les hubiera quitado el pase a todos. Pero o sea, hacen una embarrada, les quito el pase 2 años. Siguiente, los dejo sin pase toda la vida. Dios sabe por qué hace sus vainas, pero es que en Europa son muy estrictos, ¿no? Y en Estados Unidos. Uy, la patanería, como se maneja, al menos en mi ciudad, en Bogotá, eso no tiene un nombre propio. Inclusive uno va con el mismo man que le maneja a uno y ese tercer carril para cruzar, donde hay sino un cruce con una flecha y 3 carriles. Le digo, pero usted, ¿qué es lo que le pasa, hermano? No, es para ahorrar tiempo. Le dije, si yo fuera, Dios me dio una oportunidad con usted porque usted no tendría pase. Es horrible. Y llegan las multas esas de fotografías que parece que son ilegales algunas. ¿Y por qué le pasó eso? Pues es que yo iba 20 kilómetros más rápido. ¿Pero por qué va 20 kilómetros más rápido? Ah, porque no lo sentí. El carro, como no hace ruido. Usted, oye, esta cortina, Orlando, ¿usted me la puede quitar? Que siento que se están burlando de mí siempre. Oigo unos susurros de unas mujeres ahí. Pienso que son Mónica y María Juliana. No. Oye, no. Súbele, súbele, súbele. Súbele, Orlando. Súbele, Cristian. A la cortina. No, ya no. Oiga, oiga. Y yo siento que es Bonnie que Marejula diciendo, ese es un imbécil. No. Ay, ese ¿qué es imbécil, te pasa? Es un idiota. Es lo que yo siento. No. Oiga, oiga. No. No, yo siento que es María Juliana y Mónica burlándose de mí. Ay, ¿cómo se te ocurre? Pero oiga que cuchichean. Ahorita cuchichean. Chiquita. No, Tarico. 5-9. Sí. Bueno, listo. Entonces, vámonos con música, por favor. Ok, párenle bolas a esto. Esta mujer fue el gran amor de Barry White. Gloria White. Y voy con un adelanto de lo que va a ser nuestro programa de Navidad. Y esta canción, Gloria White la grabó hace poco con su hermana Linda James. Ellas eran las integrantes del grupo Love Unlimited y hace como 2 años hicieron un disco navideño y me parece que esta versión quedó bastante linda. Un tema de Irving Berlin que originalmente pues lanzó Bing Crosby y aquí está por Gloria White y Linda James. Esto es White Christmas. Bueno, pues Emilio comenzó a calentar la Navidad. Me parece muy sano que la Navidad comience hoy y no en noviembre. Como debe ser. Es súper chévere que haya 2 semanas de Navidad. Corresponde. Y ya no más. Es más, debería empezar el 16. ¿Será que metemos 2 canciones de Navidad? Por mí no hay problema. Es que hay mucha cosa linda. Es que, y esa música que hicieron sobre todo los gringos para Navidad. Pero el 23 vamos a tener un super programa con solo canciones de Navidad. Y con las voces de, óigame esto, las voces de Emilio, María Paula Aguas y Mónica Y a nosotros, el 23, nos van a dar permiso. ¡Ah, qué bien! Claro, ay, Nico llega mamado. Estamos libres el 23, qué rico. Sí, dijimos a Pablo, dijimos, bueno, ¿qué? Emilio y yo, los jóvenes del parche los vamos a quedar atrás. Ah, claro, el jueves 23. Los viejitos ya no pueden con esto, pues. El viernes 23 es el programa. O sea, viernes 23. Eso es, exacto. Y yo esperando mis candongas. Y el repertorio que hemos preparado. Divinas. Le digo a Nicolás, Nico, me dice... Nico, es que estoy pensando si le pido algo. Me dijo, piénselo bien y con mucho gusto se lo compro. Yo mamándole gallo a Nico y le digo, unas candongas. Me dice, unas candongas, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cómo las quiere? Le digo, ¿usted es bobo o qué? Allá no venden candongas, hombre. ¡Claro que venden! ¡Claro que venden! Las candongas es un típico nombre colombiano de unos paretes enormes que se ponen las vías antiguas. Me fascinan las candongas. Pero las he visto con candongas. Son los aretes que más me gustan. Claro, imagínate unas puestas en las hermosas y no son, no se ponen en los huecos, sino son como con unos son como con unos clips, ¿no? De pronto te luzo como unos clips. Sí. Entonces le dije, hay candongas. Hace los huecos de las orejas y yo me pongo las candongas. Yo amo las candongas. Bueno, estamos en Los Guapos. Sí, sí. Me tiene un poquito adormecida una noticia, pero no por la noticia como tal, porque eso es un gran problema. Me tiene un poquito adormecida la belleza de una vicepresidenta de la Eurocámara, que se llama Eva Kaili. Qué cosa tan divina, una mona al estilo Orlando Rivera. Pues resulta que la vieja está presa, la metieron a la cárcel por blanquear plata en Qatar. Sí. Entonces toda la esa vaina, la Unión Europea, la Eurocámara, están en una mareada tremenda porque a raíz del Mundial de Fútbol, un poco gente parlamentaria de la comunidad pues se dedicó a blanquear plata. La eurodiputada es griega, Eva Kaili, que ocupa una de las vicepresidencias de Eurocámara. Ingresó en prisión tras ser imputada por pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales. Y miren esa divinidad, a Eva Kaili. O sea, sí, yo de juez, linda. En el juicio, le digo, usted no hizo nada, le perdono todo. La declaro culpable por exceso de belleza. Yo me declaro culpable yo de haberla citado acá y me voy a la cárcel un año. Qué mujer tan bellona. Linda, muy linda. Y toda turgente, como dice Orlando. Uy, papito, una mona bien linda, bien corpulenta. Y ahí está. Orlando está presa, ya perdió el poder. Eva Kaili, y además es con aroma griego. No, hermano. Imagínese. No. O sea, ¿para qué le muestran a uno esas cosas? Ahora, resulta que es una delincuente profesional. Bueno, me dio mucha risa. Es un defecto. Es que no todo puede ser espectáculo. Exacto. Tiene que haber errores. Eso, algún defecto tenía que tener. Algo tiene que tener malo. Si alguien tiene una mejor guapa que esa, que no sea Georgina, la esposa de Ronaldo, no. Les agradezco. Yo tengo una tremenda. A ver. Guapa, guapa, que yo me imagino que Nico sabe de quién estoy hablando. Sandra Muñoz. Ivana. Vamos a hablar de la misma. Sandrita. Sí. Ivana Nol. Sí. ¿Ibas a hablar de ella? Sí, yo te complemento cualquier cosa. Bueno, sí, exacto. Claro. Bueno, pues Ivana Nol es una modelo croata que está en el Mundial de Qatar. Y ha llamado muchísimo la atención porque siempre se presenta a los partidos, digamos, muy ligera de ropa, con outfits específicamente creados para apoyar a su equipo de cuadros blancos y rojos. Entonces ella es feliz, se toma fotos, es como, hasta de cuenta la voy a escribir. Botas más arriba de las rodillas, hot pants. Wow. Y casi que brasier, o sea, tops muy chiquitos. Como una texana, me imagino, ¿no? Mantelito de picnic. Pero, un mantelito de picnic, pero muy cortadito, muy recortado. ¿Cómo está de sus, como llaman los bumpers? ¿Está espectacular? Bien. Esa mujer es espectacular. No, ¿qué es eso? Pero estamos en Qatar, desde ¿no? Desde Orlando me enseñó esa palabra. Yo creo que, se nota. O sea, le agradezco a Orlando la cultura popular a mí. ¿Yo por qué la voy a perder? Se supone que... ¿Cómo se llama la chica? Ivana Knoll. A ver, señorita... Con Cal. María, K-N-O-L-L. Paula, pon las dos fotos de la chiquilla, de doña Eva Kaili y de la otra chica, ponlas en el Twitter de los De los originales. Bueno, ¿quién más? A ver, Nico, ¿tiene guapa? Bueno, pero espérate, que no, es que no te he contado. Exacto, espere que... Ahí se acaba la vaina. No, no se ha acabado. Pues ella llegó justamente al partido, al último partido, al partido de cuartos entre Croacia y Brasil. Estuvo en la tribuna tranquilamente, obviamente atrajo todas las miradas. A ver, en Qatar una mujer vestida de esa manera no pasa desapercibida, claro, por ningún motivo. En Brasil era más fácil, pero en Qatar... Bueno, pues la abordaron y le informaron las autoridades que debía retirarse del escenario ante el rechazo del público. ¿Me parece correcto? Las autoridades no han emitido un comunicado oficial en el que se informe cuál fue la causa, está clara, pero la expulsaron del estadio. ¿Qué pasó con ella? No sé, de pronto Nico sabe. En las tribunas, Dios mío, Nico. Es que ahí va el complemento a la historia, porque la echaron del estadio. Ella siempre que va a los partidos de Croacia, pues obviamente es muy llamativa, ¿no? Sí. Porque es una mujer urgente, guapísima. Uy, ¿cómo? No se imagina, pero impresionante. Y la expulsaron porque entonces ella preguntó, pues, que porque un agente de seguridad ahí dijo como, bueno, por favor sálgase. Y ella dijo, no, pero ¿por qué me va a salir si he estado aquí en todos los partidos? Entonces le dijeron, es que usted se viste de una manera inapropiada para estos espectáculos, así que por favor, exacto, retírese. Bueno, pero no se salvó de la orca. En qué plan andaba. Claro, pero yo no sé ya en qué plan andaba, digamos, como turista, pero resulta que esta mañana ella en sus historias, porque tiene Instagram, lo abrió creo que recientemente y ya tiene 2 millones de seguidores. ¡No! Impresionante. Y entonces ya en sus historias puso que le habían dado una suite de un hotel muy, muy bonito. Entonces yo no sé si el hotel aprovechó como la circunstancia y dijo... Venga, para que usted nos ayude a hacer imagen del hotel y le damos una suite, pues, con todas las de la ley. Bueno, pues, Ivana Noll ha sido sensación en esta Copa del Mundo. La sensación, bueno, yo sí, sí quiero conocer a Ivana Noll, pero quiero conocer a la otra presa, a Eva Cahill. La eurodiputada. No, oiga, no hable así, no, yo no dije no, que era pero así. Si ese es su cargo. Yo dije que era una hembra, pero no que era una... eurodiputada. Ah, pero es que le sonó tan feo la... Parece con rabia, hombre. Pony, ¿tienes bellezas? Sí, imagínense que salieron las nominaciones hoy a los Globos de Oro 2023. Entonces, uy, bueno. Mándame las completas, por favor. Listo, de una. Solo voy a hablar de la categoría Mejor Canción Original, que están nominadas 3 súper guapas. Entonces, la primera es Taylor Swift, que fue reconocida por Carolina, linda, de Where the Crawdads Sing. También Rihanna fue nominada por la canción Lift Me Up de Black Panther, Wakanda Forever. Y Lady Gaga por Hold My Hand de Top Gun Maverick. Ellas tres están nominadas. Gana. También está... Sí, están buenas las tres. A mí me gusta mucho Lift Me Up, la de Rihanna. También está nominada en esta categoría Xiao Papa, el tema de Pinocho de Guillermo del Toro. Y Nada Tú de RRR, hablado, que lo he escuchado. Emilio ha hablado supremamente bien de la película de Guillermo. Sí. La Pinocho, ¿no? O sea, ante el fracaso de la película. He oído muchos buenos comentarios. Está en Netflix, sí, Emilio, para que la veas. Hay que verlo. Parece que es una obra maestra. Como que es tremendo. Ya puse a mi esposa a ver Wednesday, la de... La de los Adams, qué locuras. La de Merlina. Yo ya le dije que me fascinó Merlina. Yo la amo. Es que se me parece una amiga mía, Morticia, que nació en Pereira y que hoy en día es la pareja de un destacado político colombiano. No, muy linda. No, o sea, yo dije hasta ahí, yo no dije nada. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué? ¿Qué? No, ¿qué sabes? Aquí estoy hablándome. Sí, claro, aquí acordándome de pero gente. Pero es que es preciosa. Es de Pereira. Y es así, con el pelo azabache, esos labios. Y una voz. Es muy linda. Pero yo sí me aburrí, porque antes me tocó aguantarme un capítulo de Meghan y de Harry. No, lo que pasa es que, o sea, ese combo sí como que... Gracias a Dios, Dios no me dio la oportunidad de juzgar a este tipo. Pero sobre todo a ella, es que se me parece una pareja de amigos donde, pues es que al muchacho lo tienen haciendo oficio todo el día, ¿verdad? Qué cosa tan importante, sí, ¿verdad? Uy, lo tienen del cuello, hermano. Denle el domingo al menos. Esta chica de un día de paso, ¿verdad? Lo tiene de las que sabemos, ¿no? Uy, sí, yo con un capítulo interno. Pero entonces me dijo, ¿pero puedo seguir? Le dije, no, señora, la vida no es tan fácil. Claro, me dormí la mitad, ¿no? Y se pone valiente. Claro. Pero tú, ¿para qué la vas a ver si está roncando? Pero es que no pasó nada. en una hora es lo mismo todo el día dándose cóbate. Tú eres bello, tú eres linda, tú eres bello, tú eres linda. Es que en la familia era muy difícil, es que ella me sacó, ella me salvó de allí. Ay, no, no, no más. Viejos, idiota, perdón, ni viejo. Cálmese. No, déjeme. Y decís que es guapo, hágame el favor. Si ese man es guapo, les juro, pero es que no voy a decir palabras. Y la otra que se viene pronto por Netflix, que creo que se viene el 25, es Matilda, pero la adaptación del musical que uh-huh. hubo en el West End en Londres hace unos años y luego se fue para Broadway y con una de las actrices que más respeto en el mundo, que es Emma Thompson. Yo te agradecería que la mires a nombre mío y que me hagas un resumen ejecutivo de 3 líneas porque jamás pienso ver ese bolo. Bueno, muchas gracias. Tranquilo. Bueno, pero cada cual listo. Mm. Entonces, ¿ya salimos de los guapos? Sí. Ay, bueno. Entonces ya vi un capítulo de eso y quedé mareado, pero bueno. A ver, señor Emilio, antes de eso le damos unos tweets. Orlando, por favor, pendiente porque va a pedir una nota suya. Pero qué pena con ustedes. Okay. Esto es reflujo. Perdón, es que estoy lleno de vainas. Bueno, entonces, a la pregunta, Nicolás. Estoy indignado por... No sabías hablar como Nicolás, como hombre, ¿vieron? Que hice como un por de hombre. Sí, que hiciste como... como que no sabes cómo grosar así la voz, pero no pudiste. Como que quería actuar, pero lo hice pésimo, perdón. Sí, o sea, la acción bueno, Samira, no tenía más sobresaliente. Fue muy buen intento. Estoy indignado, ¿qué? Estoy indignado por... Me indigna el mal gusto de Sara Uribe. Tiene el físico para ser la esposa de Cristiano Ronaldo, David Beckham, y al final se mete con el feo de Freddy Guarín. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, que es que la belleza es relativa. Subjetiva. Me indigna el calificativo de que el amor es en su jerga la plebe de Colombia en sus conversaciones para todo usan la palabra marica. Esto es que para darse estatus, pero si fueran más respetuosos, dirían don marica. Nota, Nico. 0-1. Es muy malo, ¿no? Uf. Me indigna la gente irresponsable que sigue comprando pólvora y quemando a los niños. Y lo peor es que se llaman a la policía y nunca aparecen. El vecino que todos los días hace una contravía de 50 metros para entrar en su conjunto. Ese majadero debe ser de los que dicen, no importa que los políticos roben mientras roben poquito. Saludos al gran chief, a Jaime, Juan Pablo Bernal, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Bueno, los que defienden al arrogante de Messi es morrongo, de aquí Cali hasta la Patagonia. Orlando, nota. Otro 10, merecidísimo, es verdad. Por ese cuentico que yo no entiendo los que dicen, no, es que hay que empezar con Messi, es que se va a ir último mundial y se va sin ser campeón. Pues señor, se va a ir sin ser campeón. Es que el señor es solapado. Analicemos bien todo lo que ha pasado y echemos memoria. Mire lo que hizo con la camiseta de México, mire lo que pasó con el futbolista de Países Bajos. Todo lo que ha dicho este hombre, lo que ha hecho y el comportamiento, analicemos bien el comportamiento de él en la cancha también en los partidos. Es que él es de donde es y punto. Y el ego le puede más, puede ser Messi, y que es un hombre humilde, no es verdad, no es humilde. Lo que pasa es que es solapado y hace las cosas a escondidas, mientras que el resto de los argentinos sí son de frente, por lo menos lo hacen así, son agresivos, son egocentristas, pero lo hacen de frente, no esconden la mano, es de frente. He dicho. Nota, Nico. 0-1. Nota, Orlando. 1-0. Yes. Me gusta. No, yo he oído. A mí me cae muy bien Messi, pero ya he oído esa vaina como 4 veces y la oí, pero no, es que no le he parado bolas, pero parece que el man es burroncito. Sí. Pero no me la he pillado. La verdad es que yo no me la pillo. Siempre lo hace y ofende también y de todo. O sea, no es un santo. Lo que pasa es que el tipo es solapadito. Bueno, pero juega bien, o ya. Eso sí no se le puede quitar. Pero bueno. Lo uno no le da derecho a lo otro. Tampoco. pero deje los nervios, parece un manojo. Sí, tranquilo. No, déjelo. Cuarto piso, hermano, ¿qué pasa, viejo? Es que mejor dicho, mañana van a perder 2-1, punto. Bueno, deje. A su casita. Listo, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con este tema que es el más reciente lanzamiento de Meghan Trainor. Esta es una canción que ella originalmente hizo en su nuevo disco, pero esta es una versión a capela que salió hace unos días. Y la hace con Shree Scott, con Elise Myers, Scott Hoying y Chris Olsen. Aquí está Made You Look. Hombre, pues una noticia. Bueno, yo creo que yo les he contado un poquito lo que ha ocurrido con la selección de Irán mientras estuvo acá, que tuvo una cantidad de inconvenientes, les obligaron a cantar el himno en el segundo partido después de que no lo han cantado, los problemas sociales que se han encontrado en el país por cuenta del crimen de una mujer que fue apaleada por policías en una estación de tránsito, lo que ha generado toda una revolución social en torno al respeto de los derechos individuales de la mujer. Bueno, pues otro episodio hoy hace parte de esta historia trágica de Irán, ¿no? Porque en Irán están apostando a la pena de muerte para acabar con las protestas. Y pues ese es un método, está bien, en ese caso de es coerción muy efectivo. Bueno, pues aquí fue fotografiado, de hecho, mientras era colgado, Majid Reza Rajnavard, de 23 años. Era buen mozo, ¿no? Era atractivo. Claro, son dos ya las personas que han sido ejecutadas a partir de mañana de viene otro, ¿no? En las protestas. Mañana viene sí. Otro muchacho. O sea, no se detienen las ejecuciones y es la única manera que está viendo el gobierno iraní de cómo frenar esa revolución que está viviendo dentro de su país por cuenta de las protestas, por el uso del velo y por los maltratos a los que son sometidos las mujeres en una sociedad que tendría que cambiar muchas cosas. Le quisiera aportar una cosita más. Es la historia, sí, claro, de la mamá del muchacho. La mamá, sí, estuvo ayer visitándolo y le dijo: no te preocupes que te vamos a sacar de acá. Rogó clemencia y todo. Le dijo: mañana vengo a verte. Y llegó y encontró el cuerpo inmóvil, morado, con la lengua por fuera. Y se puso a llorar. Esa es toda mi historia. Pero sí, la mamá le tocó verlo antes y después. Y es una escena muy dolorosa. Mañana cuelgan a otro muchacho, ¿no? Sí, es que vea, ya pero, a estas pero alturas... recuerde que son países milenarios, ¿no? Ah, sí. Bueno, son milenarios. A estas alturas ya van 485 manifestantes que han muerto en las protestas. Entre ellos, 68 menores. Hay 18.000 detenidos por parte de la Policía de la Moral, que es aquella que ha sido tan cuestionada en estos últimos tiempos por sus acciones. ¿Usted recuerda el aripazo en donde Mónica sugirió en su respuesta que iban a ahorcar a 1.000.000 de personas? ¿No lo recuerda? Que es de esos momentos milenarios del programa. ¿Se acuerda? No, es que ya es una nueva semana. Lo de la semana pasada, chao, murió. ¿Cómo van a hacer para ahorcar a 1.000.000? Pueden gastar 100 años, ¿no? Tienes razón, eso fue la semana pasada. Sí, me desfasé. No, te desfasaste. Yo creo que nos desfasamos nosotros, entendiendo tu mundo metaverso. La verdad que no. Metaversico. Alguien me escribió: hermano, eso es del metaverso. Usted no se meta con eso. Exacto. En el metaverso sí pueden matar a 1.000.000. Uf, con toda. 1.000.000 en un minuto, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Todo se puede hacer. Bueno, ¿por qué no hacemos el primer arepaso del metaverso? ¿Ya? ¿Y es del metaverso? Uy. No, de uno. Es del metaverso, María Juliana. Al paso del metaverso. Yo no quiero arepas. No quieres arepas porque vas muy mal. No, bien. Mamá, es que no quiero más arepas hasta el otro año. Ay, pero deja hablar, está consentida. Sí, María Juliana, ¿qué te está pasando hoy? Estoy consentida. Un concurso. Ay, qué bueno, ya si estás consentida. La chiripa y la leche superan los conocimientos. Bueno, esto le importa también mucho a Emilio Sánchez. Este le gusta también a Emilio este arepazo. A ver. Pero simplemente para comentar un poquito. ¿Puedo adivinar por divertirme? Han pasado 13 años desde que este hombre se inventó el metaverso. James Cameron, en su película Avatar, que logró una taquilla mundial de 3.000 millones de dólares, siendo hasta hoy la película más taquillera de toda la historia del cine. cuando se le estaba acercando el endgame de la película de Marvel, el tipo la volvió a estrenar y hizo otros 300 y dijo, ¿sabe qué? Es para que no me empiecen a arañar los ojos. No me reten. Pues hombre, ya estrenan este viernes en el mundo, el jueves en Colombia, la película El Sentido del Agua, que es la secuela de Avatar, en el cual se gastó 13 años rodando o sea, pensando en la nueva película y la tecnología, y vuelve a trabajar con la señora, ya está un poco antigua, tengo dos fotos de ella, pero era divina, Kate Winslet. Sí. No hay nada imposible en el séptimo arte capaz de transformar una pared verde en un paisaje dantesco, o de devolver la vida a los extinguidos dinosaurios y hacer que un alien resulte entrañable. Basta un juego de luces y encuadres, un plano para delatar al villano, sin que éste diga ni una sola palabra, o viajar a la luna sin despegar los pies del suelo. El cine es el único truco de magia que preserva su hechizo tras desvelarse el engaño. En ese arte de ingenio y de ilusión, quizás James Cameron sea el más grande de todos los magos, y estoy de acuerdo con el artículo. Como todos los grandes, el cineasta no se conforma con cualquier cosa. Su intención de hacer grandes lo consiguió con el Titanic y luego con Avatar, fenómeno de 3.000 millones de dólares, y sorprendió al mundo del cine cuando el 3D todavía estaba en pañales, y él entró al 3D, sí, tranquilo. Claro. Fue una de las primeras películas de 3D que hubo. 13 años después vuelve a la carga con una secuela y con un conocimiento muy grande de las segundas partes que fueron grandiosas en la vida de él. Y recuerdo solo ejemplos, Alien y Terminator. Sí, claro. Y quizá también el desafío imposible de salvar a los cines después de esta sequía de espectadores producto de la pandemia. El Sentido del Agua, Avatar 2, es muy soñado del metaverso. ¿Cómo? Pongamos, por favor, Orlando, la sección de los soñados para Mónica. Y deje tantos, oye, vago. Bueno, me viene a la mente una pregunta y es, ¿cuánto le costó a James Cameron hacer Avatar 2? El Sentido del Agua, ¿cuánto le costó a la productora? Pues, ¿cuánto pagaron por hacer esa película? En dólares, por favor. ¡Uy! Ni le he hecho su luna. ¿Qué? ¡Ay, Mónica, soñado su metaverso! No, yo quería que Emilio nos hablara un poquito de Avatar, no del arepaso, no es fácil. Nicolás, 500 millones de dólares. No lo voy a castigar porque no está lejos. Orlando, 400 millones de dólares. No lo voy a castigar porque no está lejos. Mónica, 245 millones de dólares. No la voy a castigar porque no está muy lejos. Y María Juliana Correa sí se equivocó en el 100%. 180 millones de dólares, perdón. María Juli, ¿te parece bien si te pongo un menos uno así como para atenderte de entradita? Si me parece mal, ¿no me lo pones? No, no, porque es que la respuesta correcta es 360 millones. Por eso, entonces, ¿todo bien? Pues sí, 380. Es que de 360 a 500, pues hay un error del 30. Orlando, un punto, por supuesto. Menos uno para María Juliana, por favor. ¡Uy, soñado! Bueno, Mónica en su metaverso. Es que ella tiene su avatar. Ella ya hizo su avatar. Claro. Le dio quedar como el de James Cameron, igualito. Pues las orejas no tan así, pero sí quedó bien bello. ¿Pero así como el de James? Pero es que no te has dado cuenta que hay una nueva aplicación que se llama Lens y se volvió tendencia. No, y todos no, yo no me he dado cuenta porque yo no he visto esa vaina ni la veré. Bueno. Quería dar una nota tecnológica. La secuela de el avatar principal se amplía a 48 fotogramas por segundo, por lo cual la velocidad de los movimientos de los personajes parecen idénticos a los de la vida real. Entonces, Orlando 400, costó 360 millones. Punto para Orlando, por favor. Pues sí, estuvo cerca. Bien. En los originales, Chapo. ¡Uy! ¡Chévere mi avatar! Yo lo tengo, me quedo como el de James, me quedó muy chévere. Bueno, bueno. Y no sé si han entrado a Lens, una tendencia increíble. Bueno, chévere, muy chévere. Chévere, chévere, chévere. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Moni, ya estamos empatadas en menos 10. Orlando. Uy, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Moni y yo estamos empatadas en menos 10. Uy, Dios. Orlando están ceros y Nicolás tiene 3 puntos. ¿Tú y yo estamos empatadas en cuánto? Menos 10. No, pucha, me uy, ¿qué pasó el viernes con el arepaso? ¿Qué pasó, Nico? ¿Estuviste sollado? Sollado, sollado. ¿En tu nube? ¿En tu mundo? ¿En tu metaverso? En su luna. Zafa jirafa. Él estuvo en su luna. Bueno, creo que no hubo arepasos. Bueno, pues hoy hagamos por eso. Vamos a hacer 6 hoy. No. Sí, hay que hacer. Bueno, sí. El siguiente va triplicado, ¿está bien? Triple, bueno. No, pero despegamos, por favor. O sea. No, pero es que me cogen confianza. Yo estuve una noche de asueto por el duelo moral que tuve ante la pérdida de mi selección favorita. Lo más increíble es que me regalaron con un esfuerzo y de amor increíble la camiseta que tiene un botoncito de Brasil que es divina. Entonces se acabó el partido, yo con la camiseta, y se acabó el partido y me dicen, óyeme, pero es que, ¿qué hacemos? Porque lo puedes cambiar por lo que quieras. No, esto está sudado. Que sudé mucho, claro, de los nervios. ¿Qué hace? No, pero no te preocupes que la gente no se da cuenta de eso. No, yo sí me doy cuenta. Es que yo sí me doy claro, cuenta. Claro, yo sí sé. Usted sabe lo que hacen los colombianos, ¿no? Claro, sudan un vestido, ¿cómo?, de largo. Qué en una asco. Noche y lo devuelven y se lo entregan al almacén en Estados Unidos. Dije, exacto. No, mi camiseta, yo sudé. Yo sentí que tenía mojadas las axilas de los nervios. Entonces, ahí hay una sobaquiña que no olía nada, pero hay segregación. Sudor. Pero nadie se va a dar cuenta, y contesté, solamente yo. Entonces, yo no sé cómo, me la tengo que poner la camiseta, hacer un cucurucho, pero ¿qué más hago? No, pues la guardo, no. Pues ya llegarán más oportunidades para que la use. No, me la voy a poner en el partido de mañana de Argentina para decir, yo no soy pro-argentino, yo voy por estos que son unos cretinos, y que perdieron el partido por idiotas. Pero, y aquí estoy yo sentado. Pero tú igual no querías que ganaran. O sea, que quedaran campeones. ¿Brasil? Sí. ¿Brasil? Dijiste que no, que yo ya no quería. Se lo merecían por haber perdido un partido. No, que no se lo merecían porque habían perdido un partido. Pero todos los que llegaron a la final, todos, si llegan a la final Argentina y Francia. Todos perdieron un Nico, partido. ¿Marruecos sí. perdió un partido? Claro que perdió. No, está invicto. ¿En serio? Y Croacia también, ¿no? Entonces, el único que se lo merece es Croacia y Marruecos. Croacia y Marruecos. Claro. Sí, claro que sí. Pero no, yo sí. O sea, si Brasil se gana el campeonato con la pérdida, pues yo no me voy a poner bravo. Pero mañana me pongo esa vaina y que me empiecen a chiflar, pero duro. Han sido puros empates los de Marruecos y Croacia. Ir a un restaurante, el charrú argentino, y llegar con esa vaina. Y que me cojan a bofetones. No me importa. A pato te van a coger. ¿Qué me importa? Voy con Orlando, que es mi entrenador personal. ¿Listo? Despegamos, por favor. Nos cascan a los dos. Bueno, música, Emilio. Listo, vamos. Levantan con ambos. Vamos con Lenny Kravitz y un cover de una canción original del grupo The Guess Who. Aquí está esto que es American Woman. Bueno, Nico, pues esta es una sección que nos ha salido súper bien. Desafortunadamente no nos creen, pero hacemos una sección maravillosa, sobre todo por su sapiencia y conocimiento. No, hombre, les ruego gracias. Que sea un poco concreto. Voy para el pasado rápido. Sí. Y tengo dos preguntas. La primera, lo primero es que en el partido de Brasil, pues claramente se vio que Croacia, y como lo hablamos durante el partido, no tenía nada que perder y jugó al empate. Pero siempre me pregunto por qué en Brasil, porque antes de eso quisiera decirle que la camiseta la guardo, la del botoncito arriba, que es linda, porque hay 4 jugadores que les luce muy bien y que los tenga muy presentes en nuestra selección ideal del metaverso fluido, ¿no? Que sí. Les luce muy bien a Casemiro, a Rodrigo, a Richarlison y a Paqueta. Esos no, tres manes. Hombre, no, no, no, es para que los. Pero usted lo está notando, hermano. Es que usted tiene que hacer la alineación final. Por el corner KBC, pues yo ahí trato. Te toca todo, pero note. Pero trata. Trato, pero no garantizo. Bueno, y la pregunta es, así como a mí me parece que son unos errores ahí raros, pero así como pusieron a Rodrigo, que es que de entrada se vio que su homosexualidad le pudo más que el balón. Tranquilo, déjeme. Hombre. Tranquilo. De entrada se vio que poner a Messi y asegurar los tiros penal con... Sí. Los tiros penal, bueno. Le tocó a Messi, sí. Es que no me acuerdo qué equipo era. ¿Argentina contra quién era? Es que no me acuerdo. ¿A quién eliminaron ahorita para ir a las semis? Ah, pues a quién eliminaron, Nico? ¿Hello? Países Bajos. ¿A quién eliminó para estar en las...? Pero no okay. Me está oyendo, Países así Bajos. Así como pusieron a Messi. Sí, así como pusieron a Messi. Así como pusieron a... No, no, pero es que yo creo que estamos con delay, creo. Sí, mucho delay. Entonces vamos a hacernos... Conectémonos otra vez, mijo, ¿sí o no? Conectémonos. Eso, hermano. Porque caramba. Sí, eso es mejor de una vez porque... Claro, yo dije Países Bajos, pero no respondían que fue el... El partido ¿Lico? Que queda 2-2. ¿Lo único? Ah, cuénteme. No, es que hay delay. Desconectes, yo aquí espero, fresco. Ah, bueno, pero... Es que yo ya me desconecté. No, yo ya me desconecté y me conecté. Yo hágale. Estoy bien. No, vea. Sí, hagamos... Le puedo decir... Vea. Hola, Habibi. ¿Cómo vas? No, demorado, hermano. Está lento. Hágale una bueno, perfección. Espere a ver, entonces espere. No, tranquilo, yo hablo con María Juliana. Entonces, Juli, yo lo que le estaba diciendo a... A Nicolás es que la decisión de quién lanza los tiros, pues a mí me pareció demasiado complicada. La de Brasil me pareció un error muy grande poner a un niño a ser el primero. Me pareció una decisión muy acertada hacer que Messi hiciera primero el primer... Es que yo creo que el primer gol da cierta potencia. Yo me he dado cuenta. ¿Listo? La tranquilidad. Sí, ¿ahora estamos? ¿Ahora sí? Sí. Listo. Entonces, Nico, estaba hablando con María Juliana que pues estamos hablando de los casos de Rodrigo por un lado, el caso de Messi por el otro, que es diferente porque ponen al supuestamente mejor. Y en el caso de Brasil dejan a Neymar, dice que de quinto y nunca pateó y se puso a llorar como niño chiquito. Y otro caso en particular fue el de Kane, el inglés, que me parece que esa teoría de tener al mayor goleador... Y es que ese man, desde que puso la bola, yo dije, ese man la va a tirar. Y ya había disparado un gol y habían unos muchachos ahí muy buenos. El que generó el tiro penal era un tipo muy bueno. Entonces, ¿cuál es el, así cortico, cuál es el criterio que debería tener sentido en estas cosas? Es lo que yo pregunto. Mire, es llamativo porque son situaciones distintas. Por ejemplo, el penalti de Kane se da dentro de los 90 minutos. Entonces, ahí hay una circunstancia que juega. El arquero de Francia es compañero de Kane en la liga inglesa. Los dos juegan en el Tottenham. Entonces lo conoce Lloris a Kane. El primer disparo de Kane es como él los patea habitualmente, cruzado. Allá fue Lloris, pero el balón iba muy duro, fue gol. En el segundo, yo creo que ahí, yo no sé si yo hubiera cambiado de cobrador, tal vez no. Yo le hubiera dado la oportunidad a Kane para que lo cobrara igual. Pero aquí ya empieza a jugar más el tema psicológico, porque dicen, bueno, Kane debe pensar, este tipo ya me conoce, de pronto la cambio, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a patear duro al centro, se le fue la mano y la mandó afuera. Eso son circunstancias de partido. Ya en los penaltis, el tema es distinto, y usted toca un muy buen punto, que es que Neymar, y ¿sabe quién le pasa eso también? A Cristiano Ronaldo. Ellos creen que van a llegar al quinto penal. O sea, y cuando usted marca el quinto penal, y digamos que la serie fue buena porque sus compañeros no fallaron, cuando usted patea el quinto penal, pues queda usted en la fotografía como el que le dio el pase a su equipo para pasar. Pero eso es terrible. Hay gente que dice, mire, el mejor pateador debe... Esas son las teorías que yo he oído de entrenadores. Dicen, yo no dejo al quinto porque de pronto se puede resolver antes. ¿Cómo hago yo para resolverlo antes? Teniendo cobradores... muy efectivos. Entonces, el primer pateador en una serie de penaltis es determinante. Pero, ¿sabe cuál me decían que es muy importante? El tercero. El tercero es clave. Yo no sé, Guillo, Modric patea en la definición de penaltis, creo que de tercero, ¿o no? Pateó de tercero y contra Brasil. Bueno, fíjese, Modric patea de tercero. Uno pensaría, Modric, ¿por qué no pateó de primero? Bueno, porque el técnico había ordenado de tal manera que dice, yo necesito que el tercero patee para que le dé confianza a los dos que vienen después si es que se nos alarga el chico. Neymar de pronto escogió que era el quinto porque pensaba, y eso le pasa mucho a los jugadores, que si patea el quinto, pues el de la foto, las fotos, porque él es el que clasifica, claro, exacto. Ay, no. Ya está claro. Bueno, Nikito, pasemos de tema, vamos a hablar de los partidos. Concretamente, yo me centraría no en los dos partidos, sino en el partido de mañana. Mañana supongo ese partido es a las 10 de la noche hora de Qatar. El partido, sí, 10 de la noche hora de Qatar, exactamente. Bueno, es único partido, semifinal, sí, donde se enfrentan Argentina, que todo el mundo la ve en la prensa europea, tanto los ingleses como los españoles, como lo que he podido leer, como el favorito, y que Messi, pues está claro que dentro de el ambiente en Qatar es el hombre más importante, más conocido y más fotografiado de todo el mundial. Allá es como una vertiente, una corriente muy grande, usted la tuvo que haber vivido. Y Croacia, donde está Modric, pero vuelvo y repito que a mí me parece que ese estilo croata tiene que tener un fin. Uno puede estar todos los días tratando de empatar partidos y le ha funcionado muy bien. Le funcionó en el Mundial pasado, que lo puso de segundo en el Mundial. Pero ¿qué realmente hay que esperar del partido de mañana? O sea, hemos visto unos bodrios, inclusive lo comenté con usted, sí, unos bodrios realmente sensacionales en todo este Mundial. Pero mañana se espera un partido que sea un bodrio, porque es que Croacia es sinónimo de bodrio, pregunto. Pues lo que pasa es que Croacia está jugando a esa fórmula que usted dice y le ha salido muy bien, le ha salido perfecto. No tendría que cambiar en este caso. Argentina ya conoció un poco lo que es su mejor y su peor versión. La conoció sobre todo ni siquiera en el partido contra Arabia Saudita. Yo le diría que en el partido contra Países Bajos, porque tuvo un partido redondo hasta los 75 minutos de juego. Ahí cambian las circunstancias, el entrenador modifica ciertos futbolistas y con mucha facilidad Países Bajos le empata. Ahora, hay un detalle que me parece que no es poco, porque fíjese cómo empata Países Bajos a partir de, uno, un cabezazo que viene de un balón aéreo, y dos, de un tiro libre que comete Argentina en el borde del área. Había cometido tres faltas antes, ahí también en ese sector. Hoy Argentina, usted revisa los índices de estatura de las 32 selecciones que participaron, y Argentina es una de las más bajitas en cuanto a promedio. El promedio de altura de Argentina es 1.78. El promedio de Croacia de altura es 1.86. Ese puede ser un lugar que aproveche Croacia si le quiere hacer daño a Argentina. Y es como lo que hizo Países Bajos. Levantar el balón para que tengan un cabeceador fuerte, grandote y que sea capaz. Pero son inmensos los croatas. O sea, el único enano es Modric. Es la séptima selección más alta del Mundial. Creo que la más alta era Polonia, me parece. Bueno, la séptima es Croacia. Ok, pero ¿qué partido podemos esperar? Lo mismo defensivo de Croacia, con chispazos de Modric. Defensivo de Croacia, pero es que, ojo, Argentina va a tener un lateral izquierdo nuevo porque está Acuña suspendido por amarillas. Y el otro lado lo va a cubrir seguramente Molina. Si algo se ha destacado Croacia es atacar bien por las bandas. Por eso Argentina hoy tiene una gran duda. No sabe si jugar con tres en el fondo, con tres centrales, o si juega con línea de cuatro, precisamente para no perder ese equilibrio detrás. Todo dependerá de cómo plantee Scaloni el partido. Pero la manera de atacar súper clara de Croacia es por las bandas, por Perisic por izquierda, por Kramaric por derecha y Modric como pasador de balón y como también tipo que ayuda a anestesiar el juego. No, es que me impresionó con Brasil que tuvieron mucho tiempo la bola. O sea, eso fue definitivo también para descontrolar un poquito a Brasil. Es que sí, la movían, claro. Hicieron bien ese trabajo. A mí me gustaría, si no le molesta, preguntarle a nuestro asesor deportivo, claro, del Comité Deportivo, Orlando Rivera, cómo ve el partido de mañana. Orlando, buenas tardes. Jaime, pues no, yo pensaría que va a ser un partido de mucha marcación, ¿no? Obviamente hay que atacar a las figuras, hay que tratar de inmovilizarlas, pero la suerte, hay unos que juegan a, de verdad, con todo el empeño, con las ganas, ambos, digamos, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo se debe tomar, uno lo toma como desafortunadamente, otros como afortunadamente, hay unos que siempre tienen la suerte los acompaña, entonces esperemos, pero va a ser un gran partido, para mí va a ser un gran partido y puede ser casi que una final anticipada de ese partido mañana con Argentina. ¿Su corazón con quién está mañana, Orlando? Obviamente los croatas, que la final... ¿Usted tiene algún ancestro croata o una no, cosa? No, para nada, que para lo nada. Para nada. A esas dimensiones, pero me gusta, raciales, no sé. No, para estar nada. Estar enamorado del equipo croata, eso es muy difícil. Simplemente, o es que le cae muy mal el otro. No, es que simplemente Croacia ha demostrado, y fíjese que es la segunda vez consecutivamente que llega a semifinal. Y ojalá lo logre nuevamente y sea el desquite de Croacia esta vez. Y eso espero, creo que es un equipo que merece. Porque ha demostrado, a empate, a lo que sea, pero ha demostrado, se ha sostenido bien y creo que tiene la garra para hacerlo. Y qué bonito. Entonces, sería... Entonces yo le puedo preguntar, sí, qué bonito, si acaben con alguna... Una nueva final, me encantaría una nueva final, Croacia a la Francia, me encantaría. ¿Le molesta si Nicolás opina no, sobre No, pero sus para nada, el que sabe, o sea... Claro, o sea, usted sí. Está aceptando que no sabe nada, pero entonces no es que es asesor del grupo. No, por eso es que hablé, no, al contrario, es que no me interpretó bien. El que sabe, ya hablé. Punto, ahora sí que hablé. Exacto. Ahora sí que hablé. Nicolás, ante las palabras que obnubilan de Orlando, ¿qué diría? Mire, yo... O la miel, es no. Que, no, es que ha sido un equipo muy jodido... Croacia. Claro, Carlos, es así. O la miel. No, espere. No, es que el Carlos está siendo objetivo. Mire la campaña de Croacia para que usted vea. Croacia empató con Marruecos 0-0. O sea, es que es un equipo muy difícil. Empató con Bélgica 0-0 y apenas le ganó a Canadá en primera fase. Con eso le alcanzó para pasar a octavos. O sea, ha ganado un partido. Después empató en octavos. Y empató en cuartos. Empató con Japón y empató con Brasil. Ha ganado un partido y ha empatado cuatro. O sea, es un equipo muy traicionero, si usted revisa la campaña. Cosa que pasa, bueno, que hablaremos mañana de Marruecos. Pero esa campaña de Croacia, y tiene tipos que están en muy buen momento. El arquero Livakovic está volando. Contra Brasil fue la figura del partido, no solamente por la tanda de penaltis, sino porque sacó 7 pelotas de gol. Y porque sabe defenderse bien. Es un equipo que, le digo, va a ser muy desesperante para Argentina. O sea, es un equipo que yo creo que a Argentina no le gusta enfrentar. Acuérdese que hace 4 años Croacia le ganó 3-0 a Argentina en primera fase del Mundial de Rusia. O sea, hay un antecedente próximo. Oiga, Nico, entonces el partido de mañana es un partido dificilísimo para Argentina. Sí, claro, es un partido muy difícil, pero muy difícil. O sea, póngase a pensar. Y que no lleguen a penaltis, ¿no? Claro. ¿Cuántos goles le han hecho a Croacia? Mire usted. No le hizo gol Bélgica, no le hizo gol Marruecos, no le hizo gol Canadá, le hizo gol Japón y Brasil. Le han hecho 2 goles. O sea, es un equipo durísimo. Es un equipo, Argentina, fíjese que es más desequilibrado porque le hizo 2 goles a Arabia Saudita, le marcó 2 goles Países Bajos, le marcó 1 Australia. O sea, tiene muchas más pestañeos en la parte defensiva. Lo que pasa es que en la ofensiva pues usted tiene a Messi, a Julián Álvarez, a Di María, tiene a Lautaro Martínez. O sea, puede soportar esos errores defensivos Argentina, pero Croacia, uy, es un equipo bravísimo. Bueno, pues está muy claro. O sea que el portero de Croacia es un duro. Sí. Sí, Livakovic ha sido, le digo que esta semifinal ha sido de las dos, de los cuatro equipos. Si hay algo que se ha destacado en los cuatro equipos, han sido sus arqueros. Divo Martínez, porque fue clave en la definición por penaltis. Livakovic, porque ha sido definición por penaltis clave contra japoneses y contra brasileños, aparte de que en el partido le fue muy bien contra Brasil. Bono, el arquero de Marruecos, también determinante en las definiciones. Y Lloris, pues, que contra Inglaterra sacó de todo. Déjeme decirle algo para terminar la sección. El churrito ese de Brasil, eso brinca para todos lados, pero no hizo nada. Me da pena. No, pero es que él estuvo muy bajito de onda, brother. No, porque mire que el tipo tapa muy bien contra Corea, ataja muy bien. Pero no tapó bien en ese partido. Pero ¿sabe qué pasó? Es que muchos errores de entrega. Así mucho, uy, no, horrible. ¿Sabe qué le pasó a Alisson? Lo que pasa es que yo no le echaría la culpa. Lo miró usted en la tribuna y se puso. No, espere. Yo no le echaría la culpa en el gol, porque cuando patea Petkovic, que es el hombre de Croacia que hace el gol, la pelota rosa en Marquinhos, que trata de hacer el cierre. No, eso sí fue autogol. Y en ese desvío, es imposible para el mejor arquero, el que usted quiera, lograrse recomponer. Es muy difícil una jugada así. Es correcto. Nicolás, muchas gracias. No, hombre, no sabe cuánto le agradezco su contenido y su pureza. Bueno, vamos a leer. Ya volvemos con los homenajes. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes de hoy. Desafortunadamente podrá haber muchos homenajes, pero se ha decidido con el director musical, y estoy de acuerdo que aquí no se le hace sino un homenaje hoy a una persona musicalmente hablando. Claro. Que de hecho va a continuar en el sabor de la noche, porque hoy el sabor de la noche todo es de covers de los clásicos de esa persona. En un día como hoy, en 1933, nació un cantante, compositor y músico de Camerún, Manu Dibango. Les quedamos debiendo la canción de Son Macosa. Bueno, en un día como hoy nació Emerson Fittipaldi, 1946, dos veces campeón del mundo, tremendo corredor. En un día como hoy, nació en 1915. Y murió en 1998 el gran cantante, para muchos el mejor cantante de la historia de la música popular. Para mí también. Señoras y señores, con ustedes, Francis Albert Sinatra. Uh-huh. Vamos a hacer un recorrido de tiempos. De él, sí. Cronológicos, comenzando cuando ustedes van a oír la voz y no parece él. Sí, es una voz chiquita, es una voz joven. Él nace un día como hoy en 1915 en Hoboken, New Jersey. Eso es al lado de Nueva York, a 20 minutos de Manhattan en carro. Y pues, a ver, así resumiéndolo, él sus primeros pasos musicales los da primero con una orquesta, que era la orquesta de un amigo del que se llamaba Harry James, en la que duró meses. Pero luego había una orquesta muy importante, que era la de Tommy Dorsey, trombonista, hermano de Jimmy Dorsey, saxofonista. Y, y en esa época eran muy importantes las orquestas populares de baile. Estaba Glenn Miller, estaba Tommy Dorsey, estaba un poco de gente muy grande. Y con esas orquestas se lanzó mucha gente importante, y obviamente Frank Sinatra fue uno de ellos. En 1940... Pero te quiero aportar algo. Es que el cantante de Tommy Dorsey, porque me sé la historia, le renunció. Claro, sí. Y alguien le dijo a Tommy Dorsey, Tommy Dorsey era un gran trombonista, y alguien le dijo a Tommy Dorsey: Tommy, mire, es que hay un señor por ahí, pero tiene bonita voz, dele la oportunidad. Y ese es el lanzamiento original de Frank Sinatra. ¿Cuando qué edad podría tener? ¿25? 24 años, sí. O sea, pues principios del 40. Que las niñas del programa y los oyentes conozcan esto. Yo lo conocí hace muchos años. Es una canción divina. pero la voz de él es supremamente nada que ver con Sinatra. Sonido antiguo el que van a oír. No, pero está remasterizada y es buena. Claro. Intentemos oír a Sinatra con esta cosa, ¿no? Sí, estos son los inicios de Frank Sinatra. Esto se llama así, Imagination. Pero Emilio, se le comienza a notar la voz a Sinatra. Divino, ya era linda. Era una voz con una proyección increíble y con un color muy especial. Ya. Las niñas, ¿qué piensan de esa voz de Sinatra de 24 años? A mí me gusta sobre todo su delicadeza y su finura, sí, ¿no? Es que era fina. Sí, era muy, ¿y muy María tranquilo. Juli? Muy linda, Jaime, muy linda. Bueno, en un día como hoy nació Dionne Warwick, la saludamos con una tristeza increíble, pero no la podemos pasar. Bueno, no, también, buena también. Sí, también nació Tim Hauser de Manhattan Transfer, pero es que nacieron el mismo día que Sinatra. ¿Qué hacemos? En un día como hoy nació en 1915 Frank Sinatra y murió en 1998. Recuerdo mi historia con Enrique París Sarmiento. Sí. Nos vimos con mi hermano Julio a Fort Lauderdale. Y el turco París no podía creer porque ya el viejo se le perdía la letra y todo eso con un whisky, pero se iba, no la cantaba bien. Y al final, hasta que no le dio la mano, yo no sé cómo se subió al escenario el turco con sus gafas absolutamente de cara e inmundas y le dio la mano a Sinatra y él no lo podía creer. Por la noche una apnea increíble, eso era... se me estaba muriendo. ¿Qué pasa con Sinatra? Vamos a otro momento de Frank. Bueno, a ver... La voz de Sinatra cambia después porque, y yo siempre he creído que las vivencias que tuvo en su vida personal influyeron mucho en su voz. Recordemos que entonces él se hace muy famoso y después se vuelve solista en el 42 y se vuelve uno de los primeros grandes ídolos pop que hubo, por así decirlo, pop de la época, ¿no? Ajá. Y además recordemos que él era de ascendencia italiana. Entonces, por allá a mediados de los 40 empieza a meterse con unos amiguitos italianos que son de dudosa procedencia. Sí, siempre lo fueron. Buenos amigos para él lo fueron toda la vida. Inclusive en El Padrino hay una versión inventada que sugiere que él se fue de la orquesta de Tommy Dorsey porque a Tommy Dorsey le llegaron los amiguitos y lo amenazaron y le dijeron o lo deja ir o tenemos problemas, señor. O sea, o el que se va es usted, más o menos. Y eso persiguió a Frank Sinatra toda su vida. Y el otro tema de él fueron las mujeres. Él se casó primero con Nancy Barbaro, que era la mamá de sus hijos. Tuvo un tema ahí con Marilyn Maxwell, que de hecho fue infidelidad con Nancy, pero después se le cruzó Ava Gardner, que fue tal vez el periodo más difícil de la vida de él. Él dejó a su familia por Ava Gardner y en ese momento Ava Gardner Nico deja todo sin problema, y en ese momento Ava Gardner era la actriz más exitosa de Hollywood. Pero a Frank Sinatra por primera vez empieza a tener un fracaso enorme en su carrera y de repente hubo un momento en que la voz simplemente ya no le salía, le dolía. Era a sus 35 años, algo así. Fue muy duro. El tipo, inclusive en esa época, creo que pensó en el suicidio. Y ya para 1953 el tipo relanza su carrera primero con una película por la que se gana el Oscar, que se llama From Here to Eternity, y vuelve a lanzarse como cantante con Capitol Records, y ahí se considera que hace los discos más importantes de su vida. Quisiera hacer dos anotaciones. La primera, que Ava Gardner lo que le hizo fue que le fue infiel con todos los toreros españoles. O sea, se consumió a todos los toreros. Él se va a Madrid detrás de ella. Sí. Y la segunda es que estás peor que Nico. Es que al lado de Nico se aprende todo. Llevas un solo de boca de altísimo nivel, ¿no? Adelante. Bueno, tranquilo. Pongamos pero música bueno, que de alto tres. Nivel, por lo menos. Pero vamos ya. Vamos a recordar esta segunda etapa importantísima musical de Sinatra con este clásico que es de los más importantes de Cole Porter y con un gran arreglista, el maestro Nelson Riddle, I've Got You Under My Skin. Después de uno haber cantado eso, ya se puede morir tranquilo. Ya. ¿Qué más necesito yo después de haber hecho esta obra? Mira, una cosa importante para contarle sí. a los oyentes es que Sinatra fue muy famoso porque él nunca se le oyó respirar en ninguna canción. El no. manejo pulmonar que tenía Sinatra era una cosa de locos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la mejor cantante de jazz de la historia para mí, Ella que se llama Ella Fitzgerald, sí. eso es una respiradera, una gemida. Este hombre no se le oye respirar. Y es curioso porque él admiraba a Sinatra y Frank a Ella, se admiraban mutuamente, ese par cantaron juntos varias veces. Y en un día, sí, recuerden que estamos cortos. Bueno, sí, dime. Y otra cosa curiosa es que la siguiente canción... No, pero mire, bueno. voy a seguir mis homenajes. En un día como hoy nació una divinidad que sale en Top Gun... pero ya un poquito envejecida, pero divina, Jennifer Connelly, Maverick. Ah, sí. Y en un día como hoy nació Nicolás Libertad Lamarque. ¡Ay, era amiga de mi papá! ¡Qué belleza! ¿Quién era? ¡Qué belleza! ¡Qué argentino! Ah, sí. ¡Gran actriz! En 1908, pero dejémosla descansar. Murió en 92. Libertad, descansa. Hoy no podemos incluirte. Tercera canción de Sinatra. Esta es de las más famosas y curiosamente a él nunca le gustó. Es una canción originalmente francesa y un día Polanca oyó esa melodía en francés y dijo, adaptemos esto a inglés para Sinatra. Y le escribió una letra en inglés que Sinatra la vio y dijo, pero ¿qué es esta letra tan arrogante y tan prepotente? Y la grabó, nunca le gustó realmente y se convirtió en un clásico de él, My Way. Un día como hoy nació... el Sinatra de la ranchera, Vicente Fernández. Vicente, no te podemos tocar hoy. No, lo sentimos déjelo. En el alma, en el corazón. Déjelo a Chente, hombre. Y John Le Carré murió en un día como hoy murió. Falleció Vicente Fernández. Falleció Vicente Fernández. Sí, hace un año. Y en un día como hoy falleció John Le Carré, el gran novelista de suspenso británico. Buenísimo. Y en un día, pues, Sinatra, otra particularidad de Sinatra, porque recuerdo a un colombiano, el espía que salió del frío, The Spy Who Came From the Cold, sí. Es correcto. Óigame, y yo, es que me recuerda a un locutor colombiano, porque me quitaba todas las cuñas cuando yo tenía muy, era muy famoso en las cuñas publicitarias, en las propagandas, y siempre se las daban a él. Y a mí me tocaba repetir, pero él era de una toma. Sinatra nunca hizo sino una toma, máximo dos. Máximo. Pero le sacaba la piedra cuando le decían, repita la canción. Yo no tengo que decía, yo me voy, señores. Y se iba. Se iba. Y ustedes verán qué hacen. Perfecta. ¿Saben quién era el Sinatra de las cuñas? Gustavo Niño Mendoza. Hacía 30 propaganda, o sea, hasta que se quemó y se fundió solo. Por esa arrogancia de My Way. Pero bueno, qué cancionzote, Emilio. Uh-huh. Podrá... que no sí. le guste Sinatra, pero qué letra tan divina. Vamos a terminar lo de Sinatra. Claro. Antes de ir al último arepaso. Sentimos mucho a estas figuras, a Dionne Warwick, a no sé qué, etc. Pues vamos a terminar entonces con un momento lindo, y es que en los 60, pues la bossa nova llega a Estados Unidos y Sinatra descubre a Tom Jobim y dice, ¿quién es este tipo? Y hace dos discos con él. Y el segundo tiene la particularidad de que los arreglos son de Eumir Deodato. Tremendo músico. Que lo hemos tenido aquí varias veces, de hecho. Y quiero recordar esto. Esta versión la hicieron en el 69. Y esto es un tema lindo. Originalmente en portugués se llama Desafinado. Pero... esta versión en inglés es así, off-key. Bueno, mire, muchas gracias por el homenaje a Sinatra. Quería hacer, pedí que pusieras una canción de este disco porque hay algo que quiero comentar personal. Sí. Es que eso del bossa nova no pueden cantar sino brasileros. Hasta en esto, sí, es lo único en que Sinatra le costaba subir los altos de esta canción. No sé si te diste cuenta que parecía otro cantante. Es muy difícil. Bueno, de hecho, ser el Tom canta no con brasilero. Él. Sí, pero no ser brasilero y cantar esto es súper complicado. Es muy difícil, pero entonces, wow. Quería reflexionar. Tremendo, pero nunca como la canción que hizo de Desafinado Jean Gilberto, o sea, es una naturalidad muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Pensamiento personal. Muchas gracias por el homenaje a Sinatra, maravilloso. Frank, paz en tu tumba. ¿Cuántos años tendría Frankie hoy? 107. Y hoy en el sabor. Muy cucho. Hoy en el sabor de la noche vamos con homenaje, pero no vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a hacer covers de los clásicos de él. Perfecto, ya volvemos con el arepaso número 2 local. Muchas gracias. Bueno, arepaso doble para recuperar el tiempo perdido, muy fácil. Bueno. ¿Cómo se escribe o cómo se dice? No me tienen que decir nada, lo tienen que escribir. Yo les recomiendo, a propósito de Brasil, le recomiendo a Orlando que revise las muchachas. A Nicolás ya le dije a Guillo Arango y Guillo está encima, montado hey, encima. Me imagino. Y no le permite hacer nada. No lo dudo que Guillo está encima. Que tiene las manos sí, encima, nadie lo duda. Sí. Ja, ja. Bueno, ¿cómo se dice en portugués Feliz Navidad? Ah, yo sé. ¿O cómo se escribe? Bueno, sí, ¿cómo se escribe? Yo sé. Pero un minutico, Emilio, ¿no te vas a tirar al arepaso? No tengo ni idea. O sea, que entonces que me invento cualquier cosa si no sé. Pues claro, ¿eh? Pues, pero voy a... No me sales. No, espérate. Dios. Aquí estoy. Ahí está. Ahí adiviné por divertirme. Bueno, María Juliana, Noel. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Esas son las no, las fui galletas? Yo. ¿Qué es eso? Mónica. Es que no alcanzas a escribir nada más, casi no te encuentro. Noel, eso es muy grave. Noel. Sí, Noel. Oh, bueno, Noel. María Juliana, Jean Noel. Es como francés. Sí, Orlando, un feliz Natal. Muy bien, Orlando, perfecto. Ay, pero Emilio, es que tú sabes. Un feliz Natal. Entonces, vamos con punto para Orlando. No, pues claro. Punto para Emilio. Y me toca liquidarte, Mónica. Menos dos, lo siento. Sí, porque es que Noel. Pero menos dos, pues. Al final, Noel. De hecho, ya sé cuál es la. Noel. De hecho, ya sé cuál es la otra canción navideña que vamos a poner hoy. Es que falta la palabra feliz, Dios. Feliciano. Es que no alcanzaba. Correcto. Pero la versión con no, Iván. Por eso. No, pero ahorita no vamos a poner nada después, más adelante. Sí. Segunda pregunta. Vamos, Nico, usted puede. Es que usted respondió, no usted, le dice. Usted lo que tiene es que montarse encima de Guillermo, no Guillermo encima tuyo. Oye, no, pues usted no leyó mi respuesta. Turnadito, a minuto, turnadito, Nicolás. Turnadito. Boa Natal. Bueno, bien, Natale, pero no es Natal solo. Bien, bien, Nico, bien. Ah, ok. Pero está bien. No está en mal. Italiano es Bon Natale. Bueno, ¿cómo sí, se no. dice Feliz Navidad en catalán? No, ¿catalán? ¿Pero qué es eso? Pero eso es muy parecido a otro idioma. Es que si no puedo ayudarles tanto. Eso viene de otro idioma, ¿no? Aquí soy, va a ser más querido. Mi hija me escribe, hombre, divina. Es que ella habla catalán. Entonces me escribe... Bon Nadal, y es así, Bon Nadal, ellos son como francesaditos. Sí. Mónica, fleje Navidad. ¿Fleje? ¿Qué? Fleje. Fleje Navidad. Está bonito, es una buena composición. Fleje. Fleje Navidad. Orlando Rivera, feliz Navidad. Emilio Sánchez, feliz Nativita. No. María Juliana, Bon Navid. Y Nicolás, feliz Navidad. Bueno. Feliz Navidad. Entonces, Moni, me toca ¿otra liquidarte vez? Por el Feige. Feliz Navidad. Feliz es que Navidad. Feige Navidad. No, sí. Pero sencillo, es menos un punto. Ay, sí, no. Me dice Bon Nadal. Bon Nadal. La corrección. Vamos bien. Había que pasar limpio acá. Y pasó bien, Nico, limpio, mijo. Gambetier. Uy, pero la hizo muy bien porque pasó, pero así como chiflando por el viento. Dejando pelos. ¿Cómo queda el paso, María Juliana? Ya te voy a y María Juliana pasó jugando, pasó también suave, ¿no? Claro, pues yo los salvé a todos. No. Dame 3 segundos. Entonces, 13 tiene Mónica, seguro. Eso te lo garantizo. No, es claro, que estaban menos 10. Bueno. Moni quedó con menos 13 puntos, yo quedé con menos 10 igual, Orlando con 1 y Nicolás con 3. ¿Algún comentario, Nico, o es un día más en su vida? No, es un día más en la oficina, hombre. Ya volvemos. ¿En los originales, un buen plan? Bueno, un buen plan es ver películas, por ejemplo. Es un muy buen plan. Pero, yo no sé, bueno, los que tenemos hijos, eso sí, yo creo que todo el mundo que tiene hijos le ha pasado esto. Uno se va a ver, pues, haciendo un buen plan, una película con su hijo o con un niño. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver tal cosa. Vamos a ver cualquier película. Y ellos dicen, no, quiero ver esta película. Entonces, bueno, uno se ve la película con ellos. Y se convierte en un loop infinito verse la misma película con un niño. O sea, un niño agarra una película. Sí, no, la suelta. Era así, era así. No, todos. Hasta que uno no le da matraca a esa película. Hasta que no se la aprende de memoria. Exactamente. Ese es, y uno dice como... pero uno ha sido así, pero ya uno como desde otra perspectiva, uno dice, pues yo quiero que vea otras cosas, que vea otras películas, pero así usted le ponga todas las opciones, a los niños siempre les gusta la misma la película. La misma película, sí. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué eso? ¿Nos vas a explicar por qué? Claro. ¿O sacamos nosotros nuestras conclusiones? Les voy a explicar por qué. Ah, bueno. No podría pensar en ninguna razón, la verdad. Mira, hay una razón. Y de acuerdo a un neuropsicólogo llamado Álvaro Bilbao, al que le hicieron esa pregunta, le dijeron, venga, ¿por qué los niños ven la misma película 10.000 veces y nunca se cansan? Entonces dijo, vea, es que eso, ese ejercicio que hacen los niños está bien, porque les ayuda a aprender. Es que la repetición hace que nos volvamos expertos. ¿Ellos en qué se convierten en expertos? Porque es la inmediata pregunta, o sea, no sé, viendo Los Pitufos. ¿Tú en qué te conviertes en experto viendo Los Pitufos? En los 7 pecados capitales. No, pero el niño no sabe eso. Pero no está tan lejos, ¿sabes? Porque ¿sabes cuál es la explicación del neuropsicólogo? El tipo dice, es que se convierten expertos primero en palabras y en contextos sociales. Porque los niños, no importa que sea la misma película 200.000 veces, así están accediendo a conceptos mucho más amplios que no están presentes en su día a día, es decir, el lenguaje no verbal, las expresiones, el sentido del humor, toda la repetición les ayuda a asimilar y almacenar la información, que obviamente sería mucho más costoso y más dispendioso si tú les cambias la película cada vez que se sientan. Por eso ellos se concentran en eso y es muy sencillo para ellos imaginar ciertos contextos, cierta información, ciertas palabras a partir de la repetición. O sea, ver eso también les da como una sensación de control, de satisfacción, porque además, y uno ha visto con los niños, los chinos se conocen y se saben todos los diálogos, e incluso te puede ayudar también a fortalecer la imaginación, porque a partir de la repetición también los niños buscan otras soluciones a la trama de la película. Eso quiere decir que puedes abrir como finales otros alternos espectros. Claro. Otros, ¿y qué tal si entonces, no sé qué, la Pitufina no se hubiera caído, sino que entonces le hubiera ganado a Gargamel? Y empiezan a divagar ahí en una cantidad de conceptos que uno jamás se hubiera imaginado. Bueno, ese es el motivo por el cual los niños ven la misma película 500 veces. Oye, ese es bien interesante eso. ¿Qué tal, no? Bueno, un buen plan. Sí, yo era capaz de ver la misma película 2 veces el mismo día, ¿no? De niño, sin problema. Las sí, veces claro, que fuera necesario. Sí, yo también. La veía uno. Necesario. El Taxista Millonario. Bueno, yo me la vi. Uy, hasta qué el hartazgo. ¿Cuál es esa? No, pues una película así como súper antigua. ¿Nunca se la han visto? Sí, antigua, bueno, pues. Pero yo no de sé la edad de Nicolás. Exacto. Es como del año 80. No, es del 79. Eso es yo no solté El Rey León ni a Pocahontas. No la soltaba. Yo no solté. Les doy la lista de las que no he soltado. La mía era 101 Dálmatas. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no. Es que no conozco una mejor descripción de esta sección y Carl lo hace estupendo. Uy, hermano, ese man está volando, y después van. Esto tiene que ver con algo que subía a 42 mil pies de altitud, que iba por Escocia rumbo a Nueva York, en la aerolínea de los sueños de las azafatas más lindas del mundo, iba volando, subiendo. ¡Uy, ese man está volando! Y después sonó un disparo como un cañón, como dice Rubén en Pedro Navajas. Navaja. Y ese disparo es que explotó una bomba en el avión. Nico tiene la historia, como yo, de ese pasado. Y el avión se desintegró y encontraron minúsculas partículas humanas en la tierra. Es un poco negra la historia, pero eran inferiores al tamaño de una uña. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Eso fue en Lockerbie, Escocia, ¿cierto? Pero chapó para mí encima de Guillo, no... No, tranquilo. No jueguen caballito, concreten la vaina. Chapó para Nico. Sí. Claro, en Lockerbie, Escocia fue eso. Ya voy a leer todo. Va a contar todo. Que fue terrible. Fue de los últimos vuelos que hizo Pan American antes de que se quebrara. Sí, exacto. Avión 747. Claro, yo le dije que eran las azafatas más lindas del mundo. Abu Aguila Masud ha sido detenido después de 34 años en que este man mandó poner una bomba, que la mandó a poner el coronel Gaddafi de Libia, no se les olvide, exacto, en un avión 747 de Panam. Los de arriba, vamos arriba, ¿no? Sí. Y de pronto, ¿qué sonó, Nico? ¿Un disparo como qué? Un cañón. Un cañón. Como un cañón. Y se desintegró en pedazos. Por supuesto, se murieron a esa altura y a esa velocidad, se murieron todos. Como 259, 270 muertos, porque en tierra les cayeron a unos señores escoceses granjeros pedazos de turbina en la cabeza y mataron a 11 también. Exacto, murió gente en los tierra. Los de arriba de eso. Y los de abajo. Es que si yo oigo lo de Troller, digo, es que es perfecta. Yo sé que es un poco dura. Y es un humor negro raro, ¿no, María Juliana? Sí. Ese man está volando. Sí. Ese man está volando. Sí. Uy, qué coñazo. Exacto. ¿Sí o no? ¿Ah? Pongámoslo otra vez, Orlando, para que vean qué es la historia del Lockerbie. Por favor. Uy, no. Por favor, los de arriba y los de abajo. Estos manes los meten, o sea, en la guerra de Vietnam. ¿Los originales? No, no, tranquilo, hombre. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es, no, tan igual. No, no, no, no, no. Listo. Y. Venga, entonces, le pregunto. Ah, ok, ya. Siga. Ya, no, yo le sigo contando. No, es que le iba a preguntar. Eso, me acuerdo que ese atentado que fue terrible, que terrible. En algún momento Muammar Gaddafi negó que Libia hubiera buscado derribar ese avión, y a Libia por cuenta de eso le cayeron una cantidad de embargos comerciales y quedó sitiada ante Occidente por cuenta de eso. Es decir, ya había líos con la dictadura de Gaddafi, pero ese atentado en Lockerbie, que yo no me acuerdo si eso es año 87, 89... 88, casi. Bueno, casi, ahí estuve en el medio, lo en los bien. Dos panes del sándwich. Más bueno, uno y más uno, siga. Bueno, y ese atentado... falta la mortadela. Finalmente, la galantina. Finalmente, ese atentado termina apartando por completo a Libia de la comunidad occidental. Pero por completo, claro, termina aislada. Y eso termina con la caída después de Gaddafi. Muchos el avión que después, se dirigía, ¿no?, a Nueva York estalló a 42 mil pies de altura, menos de una hora después de despegar de Heathrow en Londres, el 21 de diciembre del 88. A bordo viajaban ciudadanos de 21 países, entre ellos 190 gringos, y de estos 35 estudiantes de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York, que regresaban a casa por las Navidades después de haber pasado un semestre en Escocia, en Londres. Y los recibió el mundo así, de colores, ¿usted me entiende? Eso es, yo creo que eso es colorido, sí, ¿no? Claro. Cuando pasan esas vainas, ¿no? O sea, claro. Eso no debe ser muy... Pues yo creo que uno no siente nada, la verdad. Bueno, pues hombre, agarraron al tipo. Hay un, para los que quieran conocer el monumento, está en Lockerbie, Escocia, en donde cayeron pedazos del avión y cayeron diminutas partes de cuerpos humanos. No está la lista de todos los que murieron, que fueron en total 270. Sí, claro. Ahí se hizo conocido Lockerbie en el mundo, que era un lugar bucólico en Escocia, que nadie tenía claro mucho en el mapa, y Lockerbie se convierte un poco en esa insignia de ese momento tan trágico del mundo, ¿no? ¿Qué le espera al señor Abu Aguila Massoud, que está en manos del FBI 34 años después del atentado? Yo no sé, de pronto una medalla de parte de Libia, no lo sé. No lo sé, yo no puedo opinar porque me linchan. Y para mí esta es una nota brutal porque es los de arriba y a la vez los de abajo. Exacto, son las dos cosas. Vamos a leer el tema del día, por favor, Mónica. Estoy indignado por... Completen la frase. Y a ver... queremos asistir al show de Navidad en esta fecha de amor y paz. El show, Paola, es... Yo no sé cuál es el show. Ah, no, es que tenemos un concurso. Queremos ir al show de Navidad para niños como familia. Me indigna tener que pagar más de 1,000 pesos por un chocorramo. Eso es blasfemia pura. No hay derecho. Discúlpenme, alteré. Saludos a la mesa de los originales. Y especialmente al señor director. Nicolás. Muchas gracias. Eso sí, lo puse obvio. Yo, pero es que me gusta. Cuéntanos por qué queréis ir al musical de Navidad Exploradores Éxito. Hombre, hay que regalar eso. Muy buenos clientes nuestros. Me gustaría ir al show de Navidad con mi pareja y más que la temática es colombiana. Tasa representativa 4.836, el Dow Jones subió 528, Standard & Poor's 56, Nasdaq 139. Frank Sinatra, cuando era muy joven y desconocido, le tocaba cantar en los bares de la mafia italiana. Me indigna que hayan dos Nicolás Samper en el multiverso y no nos han dicho. Carlos Jiménez. Es que saca como una foto de Nico al aire en ESPN y al aire con nosotros. ¿Será pregrabado? Él hace esas cosas, lo que pasa es que tiene mucho dinero. Chino Cali. Me indigna y ojalá que la alcaldesa esté escuchando este programa, pero como es que llevan 6 meses arreglando los dos carriles derechos del puente de la carrera 30 con 13. Chala. O sea, que otros 6 meses los dos carriles izquierdos, a ver si lo mueven. Mañana Argentina para la casa. Nicolás definitivamente no se moja, como que estuvo bien que Kane pateara los dos penales. Obvio no, se conocen. Bueno, pero lo que diga Nicolás Mack es lo que es. Hola muchachos, estoy indignado por una, si se le puede llamar compañera de trabajo, que es igual empleado que yo, pero empezando a joder, no sé qué carajos le pasa conmigo, pero estoy dejando que se acumule todo para cantárselas y que no me joda. Ay, me no regaña Nico, yo regañando a Nico, me echan del programa, él es el dueño. No, tranquilo. Cucho Chips, indignado porque nunca pude conseguir ese cuajo gourmet. ¿Qué? La señora de la faz. Ah, claro. Me indigna que haya expulsado a Ivana Noli de un estadio de fútbol por cómo se viste. Eso no debería ser un problema en el 2022. Me indigna por qué María Juliana no tiene las llantas de su vehículo bien calibradas de aire para evitar lo que le pasó. En este momento estaría riéndose a uno de esos huecos bizcocho. ¿Será? No creo que sea un tema de aire. Nota, Nico, para bizcocho. Nada, ¿te gusta? Tema de aire. ¿Te gusta el piropo bizcocho o es un poco ordinario? ¿María Juliana? Muy ordinario. Es muy feo, ¿no, Nico? Es horrendo. Me indigna el comportamiento chimbero de los jugadores de Argentina, la selección Holanda, irrespetuosos pero frescos, que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Mañana se van goleados los argentinos. ¿Por qué no subieron el podcast del 8 de diciembre a Spotify se saltando del 7 al 9? No, junto evidencia. Esa es que está una nota. La fiscalía descansa, Nico, nota. No, un momento. No, momento. La respuesta para Juan Villano. 6-4. No, la respuesta es que era festivo. Es que era festivo. La fiscalía descansa. Perdón, Nicolás trabaja en los festivos, a mí me da mucha pena con usted. No, qué pena. ¿Cuál podcast él entonces? Pero además me encanta la respuesta de él. Nicolás trabaja en los festivos. Qué oso el que acabo de hacer. Y la verdad es que sí, Juan, acabas de hacer el oso porque nuestros podcasts están al día. Claro. Descansa la fiscalía. Buenísimo. Nota, Nico. 5-9. Sí, eso es un 5-9 contra. Ese es un buen tema del día para mañana. ¿A quién regañaste para luego darte cuenta que el que estaba equivocado eras tú? Sí, sí, está bueno. Quisiera llevar a los niños, no han salido a ninguna parte. Esto es muy lindo para que disfruten en familia. Bueno, listo, hermano, ya. Vamos con una canción de Navidad, Emilio. Listo. Y a continuación, otra sección especial en los originales. Este es un tema original de José Feliciano. Y tengo que ser franco, la versión original no me gusta. Pero esta versión en portugués que hizo Iván Lins con José Feliciano sí me parece linda. La versión original es Feliz Navidad. Pero como aprendimos hoy en portugués, aquí está un Feliz Natal. En los originales, el mundo al instante. Bueno, óigame, no. El mundo al instante es que ya llegó el fin de semana el Artemis 1. Ese famoso cohete del que hicimos unos arepazos maravillosos. Pero sí, maravillosos, que también tuvieron unas consecuencias dramáticas para integrantes de la mesa. Pues ya llegó a la Tierra. Ya se demoró 25 días dando vueltas por allá. Viajó 2.2 millones de kilómetros. Ya aterrizó. Y bueno, ya están abiertas las puertas para volver a ir a la Luna. Se los hago corticos porque yo creo que Nicolás tiene el mundo al instante. Y me encantaría que fueran cositas, si tiene alguna cosita interesante del Mundial de Qatar, Nico. Bueno, le cuento sobre Qatar, que estuvimos visitando el desierto en Qatar. ¿Y mis candongas? Ya, ahí están. Estuvimos visitando el desierto. Bueno, las temperaturas son frías en este momento del año. Les recuerdo que ya estamos en invierno. Más o menos alcanzan los, 12, 13 grados centígrados en el aire. Pero eso de noche es helado, bro, eso a las 5 de la mañana. Mucho frío. Usted no puede tocar la arena, eso es, parece hielo. Mire, cuando fuimos al desierto... ¿Ustedes tuvieron libre el domingo, Nico? Tuvimos libre, mostrar cuántas... Creo que hemos tenido... No, es que a ustedes les tocó el sábado un cuarto de final. Sí. El domingo, creo que... El domingo, claro. No, el domingo nos tocó libre, pero... Nos tocó otra. ¿Cuándo fue? Bueno, el caso es que ya no me acuerdo. Pero iban los dos montados en el mismo dromedario con dos. Claro, palos. Sí, claro. Si no, pregunto. Entonces, o sea, yo no quiero ser muy. Sí, no, por eso, yo respondo. Entonces, el frío era realmente fuerte. Es decir, no, la arena, todo se sentía. Y eran las, ¿qué sería? 4 de la tarde, más o menos. Un ambiente muy sosegado, por supuesto, que es lo que puede dar el desierto, pero el frío que hace en el desierto es fuerte. Sí, y hoy Qatar pero está un poco en también verano, en ese... Usted se va a ese mismo desierto. Ah, no. A las 2 de la tarde y su cuerpo cae como una papa y se muere. Sí, claro, sucumbe. Se por puede supuesto, poner no hay todos los paños esos húmedos en la cabeza que usan los árabes y se cae. Exacto. Sí, ahí no hay es que yo tuve la misma experiencia al desierto, creo que con Emilio. Sí. Y eso, madrugamos como a las 6 de la mañana y eso era como en un globo. Es tan temprano. Claro, sí. No, era para un globo y cuando cae uno, caímos mal y nos fuimos de espalda todos, no importa. Sí. Pero el frío de la arena era como hielo, o sea, era una vaina helada. 5 sí, de la mañana, eso era muy bravo. Y eso fue como por esta época, Emilio, sí. Fue exactamente en esta época. Claro, es la única manera de visitar. Oiga, hoy me encontré a una tripulación de Qatar y lo pensé mucho de las chicas. Porque cuénteme. Esas propagandas de Qatar Airways son unas cosas que uno ve y dice, Dios mío, ¿y quién me va a atender? ¿A cuál me toca de estas? Claro. Y le dije a mi pareja, mire, con las cuatro. No. No ha sido un merecumbe. Óigame, no, pero me llamó la atención. Merecumbe. O sea, le dije, mira, no la logró. Te juro que con mis compañeras de... No, pero no voy a decir eso porque después es que acoso. O sea, es imposible. Pero me llamó la atención que usan el mismo maletín todas, el carry-on de mano, y la misma cartera con clave. O sea, tienen que usar lo mismo. Me llamó demasiado la atención es el tema personal de las chicas. Iba un man, pues, por supuesto, de la selección ideal de Qatar, que era como el dueño, el supervisor de la cabina. Iba una chica morena muy bonita, de otro color su uniforme. Eran como 8, eso era un avión grande, yo hermano. Ah, eso era como el de Lockerbie. Oh, pero perfecto. O sea, era bastante grande. ¿Era qué modelo? ¿Qué avión? ¿Qué tipo de avión? No. Yo los vi en un bus. Y eso iban todas como risueñitas. La pinta un poco antigua, me sentí con las tías mías del lado de mi mamá. No, pero por eso es que las cuñas de Qatar Airways, usted mire esas niñas y dice, Dios mío, ¿cuál de ellas me va a atender? Eso nunca va a pasar, nunca. No, eso jamás pasa. Lo que hace la publicidad. No, el mundo al instante, María Juliana. Bueno, el mundo al instante con Miguel Ángel López, y es que hoy se conoció una noticia pues muy preocupante, y el equipo Astana, pues que era su equipo, que incluso habían acabado de renovar. ¿Superman? Sí, Superman. Ahorita el mes pasado, en noviembre, habían renovado el contrato para la temporada de 2023. Pues el equipo hoy publicó un comunicado en el que anunciaba la rescisión del contrato del colombiano por las posibles conexiones entre él y esta red de tráfico de medicamentos encabezada por el médico español Marcos Maynar. Esto ya tiene contexto, porque hace 6 meses Superman fue suspendido unas semanas por esas supuestas conexiones, pero pues no pasó nada. No le cayeron al cuarto y le hicieron una. Es un aeropuerto, ¿no? Lo retuvieron como testigo de raqueteada violencia. Sí, tremendo. Y él estuvo suspendido. Pero finalmente eso quedó así, él se reincorporó, digamos, a sus actividades con el equipo, etcétera, etcétera. Pero ahora la Astana sale con eso. Horas después, Miguel Ángel publicó también un comunicado en el que está diciendo que considera que la decisión es absolutamente injustificada, que rechaza toda insinuación que perjudique su nombre y su honor como ciclista, y pues diciendo como que el equipo, o sea, no ha pasado nada nuevo. O sea, no entiendo por qué toman esta decisión ahora, jamás he dado positivo en una prueba antidoping, y pues dejó claro que va a hacer todo lo que sea necesario por la vía legal para defender sus derechos, pues considera que es un despido abusivo y sin justa causa. Bueno, pues tenemos dos problemas, el de Nairo, el de Miguel Ángel, pero nos quedan dos ases en la manga. El chavito. Bueno, sonríe muy lindo, se ríe bonito. Terrible. Y esperando que Egan Bernal se recupere, ¿no? Pero ahí va, él va muy bien. Un proceso muy largo. Sí, entonces, en este momento, pero mire que él lo ha avanzado, o sea, ha ido mucho más rápido el proceso de recuperación de Egan Bernal de lo que todo el mundo pudiera creer. Sí, es correcto. De lo que sería una persona normal, no iría ni a la mitad, o sea. El super Chris Froome nunca volvió a ser el mismo, jamás, después de su accidente. No, exacto, Froome sí le costó mucho, de acuerdo. Mucho trabajo. Bueno. Vamos a poner desafortunadamente hay que poner adoro el ciclismo, amo a mis ciclistas colombianos, a mis compañeros, pero hay que ponerlo en pausa un tiempito porque estamos pasando por un rato un poquito denso, con mucha niebla, como la de Londres ayer. Muchas gracias. Señor juez, no más preguntas. Usted no se preocupe, ni que le voto, le haré paso tempranito para que se vaya a... Como dicen, Mimir. Tranquilo, yo lo despacho ya. Usted no se preocupe. Bueno, Emilio, música, haré paso porque Nico está pidiendo pista. Porque Guillo quiere dormir. No le gusta dormir. Bueno. Vamos con música. Listo, vamos con el señor Kendrick Lamar y este temazo de su álbum Mr. Morale and the Big Steppers. Este disco está nominado al Grammy al álbum del año y esta canción tremenda, está nominada en canción y grabación del año, una adaptación de un clásico de Marvin Gaye, de I Want You, que a propósito se murió hace unos días Janis Hunter, que fue a quien Marvin Gaye le dedicó la versión original. Aquí está Kendrick Lamar con The Hard Part 5. ¿Para qué mundo irreal nos vamos, Nico, en este arepaso? Bueno, tranquilo, ¿al cuál, metaverso? Brother, al metaverso. ¿Y quién dirige el metaverso en este programa? No, ya sabemos. Moni, la loca Moni, la que no es Grinch, no sé qué es, un poco de vainas que habla. Bueno, mire, a propósito del metaverso, Sam Bankman es uno de los tipos más ricos de las criptomonedas. El mundo está en las cripto. ¿No está en las cripto? La empresa del man se llama FTX. Y el man está en el meta, pero él es gringo y es redneck, pero pues que no conozca a Mónica porque se la carga de una al mundo metaversiano, ¿no? No, tranquilo. Hombre, pues este tipo tiene 30 años. 30 años. Bueno, ha perdido mucha plata porque las criptomonedas se han caído un jurgo, pero bueno, debe tener algo, yo creo. Y el tipo dijo, ¿sabe qué? Mi empresa hay que subirle la imagen. Y bueno, le pidió a una persona que si le hacía la imagen de marca de su empresa FTX, y la chica dijo que no le interesaba eso. Taylor Swift, ¿cuánta plata le ofreció para hacer la imagen de marca de FTX? En dólares. Yo no, papito, estoy ocupado con el medio ambiente. Divina Taylor. Dejó todo, ¿no? Un poco joven, pero. Uy, vamos al verso, al meta o el superverso. Bueno, menos uno para María Juliana Correa. Perdón, no, todo lo que ay, no, qué cansancio. Pero yo no tengo la culpa, no sé. Pero yo tampoco. ¿Cómo voy a saber yo esa vaina? ¿Por qué se ríe Orlando de la mal de los demás? Es que me acuerdo. Es que está muy violeta. Porque, ¿te acuerdas, Juli? Tú sabes, a mí también me dijo así, me dijo, dele y dele, uno ligado ahí con el menos pues, uno, con el menos eso. Uno. No, puso 5 millones, Nicolás 10, Mónica 12, Orlando 30. Pues todos quedaron en zona de seguridad, en las bases. Es que, pasa por amarrada. María Juliana fue ponchada, o sea, out. Out en primera. El man estaba quebrado también. Pues, sí, no, le ofreció 100 millones de dólares. Más de 5 millones. Le ofreció 100 millones de dólares y la vieja dijo que no. ¿Cuánto? 100 millones de dólares. 100 millones. No, pero no es. ¿Qué tal eso? Bueno, ¿cómo queda el repaso? Nico, váyase, brother, duerma. Busqué compañía, mijo. Gracias, Nico. Un abrazo. Bueno. Oiga, ¿mañana usted transmite? Ya se fue. Ya se fue. Mónica bueno. Tiene menos 14, yo menos 11, Orlando 1 y Nicolás 3. ¿Pero por qué Mónica tenía menos 13? ¿Le tiraste uno más o qué? No. Exacto, tenía 13, ¿no? Tenía menos 13. Menos 13. Ah, tiene razón, sí. Gracias, Jaime. Menos 13, sí, no, sí. Gracias, Jaime. No, ustedes... Se dejan timar. Esto no es como, gracias. 11. Lo hago de mala fe, ustedes saben Orlando, que yo vivo en Saturno. Pero tienes que vivir en la Tierra. Orlando tiene 1 y Nicolás 3, creo, ¿no? Sí. Estamos así, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Si llegamos al final de los originales, María Paula tiene los ganadores de un concurso que hicimos hoy de unas interesantes boletas. María Paula. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, los ganadores para la función entrada doble de la función del musical En Busca del Árbol de Navidad son Yuri Paola Torres Arias, Luz Ginette Arias Calvo, Ernesto Bonet, Carlos Andrés Infante, Rosalba Riaño y Andrés Felipe Villarraga. Felicitaciones a todos, un abrazo enorme. Llegamos al final de... ¿perdón? El ganador del tweet de hoy. Al ganador del tuit de hoy, por favor. Nelly Suárez, que dice, me indigna que hayan expulsado a la pregunta. Pregunta. Estoy indignado por... Entonces, nuestros oyentes debían completar la frase. Entonces dice Nelly Suárez, me indigna que hayan expulsado a Ivana Cole de un estadio de fútbol por cómo se viste. Eso no debería ser un problema en 2022. Que ella vaya a disfrutar del fútbol de la manera en que se sienta más cómoda, ni que estuviéramos en el siglo XIX. Perfecto. A las 8 en punto, especial en El Sabor de la Noche de Sinatra. Y bueno, Emilio, despidamos con lo que quieras para dejar tu programa en alto, lo que quieras. Listo, nos despedimos con un éxito de 1999 por una cantante llamada Amber. Esto se llama Sexual.